Te voy a dar un castigo. Los gorilas te van a dar un castigo si te pierdes este disco. Vas a ver. Esa lagrimita que se asoma. Interrumpimos este aviso para comunicar que los gorilas le rinden tributo a Gilda en su nuevo disco, Extrañándote. Una lagrimita dentro de mi corazón. Por ella cantan con más sentimiento. Me hace llorar por ti. Quisiera. Los gorilas, su nuevo disco, Extrañándote. Te voy a dar un castigo. En compactos y cassettes, Líder Music.